Nosotros estamos sosteniendo que el gobernador, que el señor gobernador actuó fuera de la ley porque se atribuyó facultades de las cuales él carece. Él apareció en una diligencia policial que era dirigida por una fiscal del Ministerio Público a tomarse la foto, como se dice vulgarmente, a tomarse la foto. Se introdujo en propiedades privadas sin tener autorización para ello. Participó de una diligencia policial no estando autorizada para ello, y eso hoy día ha sido confirmado por el Ministerio Público. No estaba autorizado por el Ministerio Público para participar de la diligencia policial. No estaba autorizado por la Policía de Investigaciones para participar en la diligencia. Simplemente apareció desarrollando actividades que están fuera de su órbita de atribuciones, y por eso es que estaba persiguiendo su responsabilidad funcionaria ante la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República, le puedo informar a toda la comunidad porranquina, que ha acogido este reclamo y en este instante está investigando al señor gobernador.